Bienvenidos, bienvenidas. Esperaste, esto estaba un poquito bajito. Ahora va bueno. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 422. Aquí en Rutas Enemigas vamos a tener hoy un programa con un invitado. Ya sabéis, Manel desde Barcelona, Vía 2, que nos hablará sobre la revista Ruta 66 y su número especial extra 400. Ahí es nada, 400. Y yo creo que vamos a hablar también con Doña Flora, que me está whatsappeando mucho. Yo creo que le voy a dar un toque también. Si eso, le damos una llamadita y hablamos un ratito con ella. No vaya a ser que gaste ella siempre los cuartos, que está la cosa fea, las pensiones tan bajas. Un programa de hoy con Manel, con Doña Flora, y que siempre podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en ivoz.com, en archive.org. Y en las sintonías de Onda Polígono 107.3 de la FM Toledo, Onda Polígono.org, miércoles de 8 a 9, hoy hemos empezado un pelín tarde. Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, todos los martes de 6 a 7. Y Radio Prat en Asturias a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde, repetimos. Han sonado escombros ahora mismo para entrar. Vamos a despedir este disco de cabecera. Hasta hoy lo hemos ido poniendo canción a canción de esta banda de Madrid, de San Blas, para ser más exactos, ese rock macarra, punkero, urbano y callejero, un trallazo espídico de cabo a rabo. Este disco, Hojalata Pura, editado por Folk Records, su primer disco en mayo del año pasado, 2021. Y la última canción que hemos escuchado es la que da título al disco, Hojalata Pura. Y ahora nos vamos con una banda que también hemos escuchado hace poco por aquí. Se trata de la banda de Vizcaya, Porco Bravo. Acaban de sacar en octubre, sacaron su último disco, cuarto LP, Somos. Ya pusimos por aquí una de ellas, una de los adelantos, y ahora vamos a poner otro. Al despertar, en el cual pues Porco Bravo cuentan con la ayuda de Podri, de Ratzinger. 6 años, pandemia y crowdfunding por medio, han sacado este disco, este cuarto LP, y han emprendido gira que ya está en marcha con 17 fechas por todo el territorio ibérico, o español, o yo qué sé. Rock cañero de piara, pero no de macrogranja, a ver si nos entendemos. Esto es ibérico puro, pata negra. Ozan al aire, no están estabulados para nada. Ellos viven en libertad salvaje. Vamos a escuchar a Porco Bravo con Podri de Ratzinger. La canción se llama Al despertar. We'll be right back. ahí estaban por Cobrao mandando un recao. Y nada más que añadir, nada más que gorro. Esa piara de Vizcaya libre y extensiva. Bueno, ahora vamos a Estados Unidos con una discográfica de California, se llama Riding Easy. Hemos puesto por aquí cosas suyas. En esta ocasión vamos a tirar de Recopilata, un recopilatorio que salió el año pasado, en agosto. Se llama Brown Acid, The 13th Trip. Ya es el decimotercer volumen de estos recopilatorios, en el cual Riding Easy recopila material oculto de rock duro y alrededores setentero. Para esta ocasión, pues vamos a elegir una banda de Montreal, Quebec, llamados Max, que sacaron un único single en 1970, y este Run Run que vamos a escuchar en la cara B de ese single, un rock pesado a la vez que juguetón, con una batería así un poco zeppelinesca, un poco Bonham, muy rica, sí señor. Os dejo con Max, Run Run. Run Run, a cargo de esta gente canadiense, Max. Incluidos en el recopilatorio, en el decimotercer volumen de Brown Acid, The 13th Trip, del sello californiano Riding Easy, especializado en música pesada. Bueno, sabéis que aquí, bueno, aquí en Rutas Enemigas, la verdad es que el rollo este Eurovisivo nos importa bastante. Tres pimientos. Ya sabéis que aquí se escucha música de verdad, ¿sabes? No Chanel número 5, ni Rigoberta Menzo Diazepini, ni las chungueiras esas. No. Aquí se oye buena música. Sí, señor. Y vamos a seguir con ella, pasando de polémicas estériles y absurdas en torno a un festival que nos, pues nos lleva a poner música cañera, qué hostias. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a poner Zapatilla, que es lo que aquí interesa. Un recopilatorio otra vez. Ellas son eléctricas, ya ha sonado por aquí también otro tema. The Beat Generation, la discográfica, año pasado lo editaron. Las mujeres son protagonistas, mujeres del hard, del heavy, del hard y del thrash ibérico de los años 80 y 90. Vamos a poner una canción que se llama Wild Side, año 1991, firmada por los Amnesia. Creo que son de Navarra. De hecho, es que hay un par de vídeos por ahí, por YouTube, de ellos. Uno de ellos en la tele, pero la información es escasísima y busqué poco, la verdad, y no encontré nada. Yo entiendo que son de Navarra, porque una de las grabaciones está hecha en la delegación de Televisión Española de Navarra. Y al frente de Amnesia está la cantante, que es Pili. Y hacen thrash de esta manera: Amnesia, Wild Side. I'm Trayaca y Peroguín, a cargo de Amnesia, supuestamente desde Navarra, a principios de los años 90, tras metal a tope caldera. Estás escuchando Rutas Enemigas número 422, en la sintonía de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra. Ahora nos vamos con una banda garajera y sotanera, según sus propias palabras, compuesta por cinco madrileñas en activo desde 2018. Ellas son Mala Brava. Delia Records ha sacado un EP. Bueno, va a sacar un EP, va a salir en marzo. Ya hay por ahí algún adelanto. Se va a llamar Historia Natural. Y ellas, Mala Brava, trajinan con ganas y con mala leche, pues con estilos como el garaje, el surf, el rock and roll, la rumba, el punk, el rockabilly o el funk, con perspectiva festiva y gamberra. De Mala Brava vamos a escuchar uno de esos adelantos del EP que se llama Desastre Natural. Pues ahí estaba Mala Brava con ese desastre natural, dando tralla con ese garaje. Y como he dicho antes, pues digo, voy a llamar a Doña Flora, porque las pensiones están muy bajas y no siempre va a ser ella la que se gaste los cuartos, que se lo gaste un poco Onda Polígono, ¿no? Doña Flora. Hola. ¿Qué tal? ¿Me oye bien? Hola, sí, ¿usted me oye bien? Más o menos, sí, se le oye, se le siente. Es que parece que estoy en una cueva. ¿Dónde anda? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, majo? Bien, bien, estamos bien. ¿Está usted en casa o cómo? ¿O está por ahí de parranda? Hombre, claro, ¿cómo? ¿Dónde voy a estar, vino? Pues en casa. Bueno, yo qué sé, pues estar ahí echando la partida y tomándose un café con las amigas, yo qué sé. Es que hace mucho frío a estas horas. Yo ya he salido antes, ahora ya estoy en casa recogida. ¿Qué ha salido? A las cañas, ¿verdad? Yo ya soy más de aperitivo, que hace sol. Ah, bueno, claro. Vale. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Te voy a ir un poco para atrás porque estoy retrasada en lo de escuchar los podcasts. Ah, sí, ¿no? ¿Y eso? ¿Tiene mucha tarea o qué? Pues, mucha... Es que ahora estoy muy ocupada. Bueno. Porque como ahora salgo más, que si voy, que si entro, que si las amigas, que si jugamos una partidita de algo, que si vamos a dar aperitivos, ya, que ya. Voy a ir dejando eso, mis obligaciones muy atrás. Bueno, bueno, me está abandonando. Pero... ¿Me está abandonando para un oyente que tiene este programa? No. No, si llego, pero tarde. Bueno, o sea... Entonces yo ahora estoy por el 419. Ah, no sé cuántos van ya. Este es el 422, doña Flora. Bueno, me quedan tres, solo cuatro, tampoco son tantos. Sí, no, mucho, ¿no? Pero es que le llamo para regañarle. ¿Cómo no? Ya sabía yo. Si me estaba whatsappeando todo el rato mandándome WhatsApp, que si tal, que si cual... Hombre. Digo, voy a decirle... Pero si vamos a ver. Si empieza muy bien. Que es muy filosófico, que es que somos, lo seremos, fuimos. Es que no sé si te acuerdas de ese capítulo. Sí, de sí, este podcast. Sí, sí, heavy punk era aquello. Y luego muy solidario, que es una canción para ayudar, que no sé quién era, digo, qué bonito. Era una canción que era para ayudar a alguien, no me acuerdo. Pero luego empieza con nombres como Malena y Belcebú, que si los escombros. Desenterrado, pero qué nombres son esos otra vez. Pero bueno, usted se escandaliza a estas alturas, o sea, pero bueno, no está acostumbrada ya. Yo no es que me escandalice, es que yo me pregunto, ¿es que en el punk ese no hay cosas bonitas? Pocas. Que vamos a ver, es que hay uno en una canción que dice que un tal Sid Vicious se le aparece y le escupe la cara y se pone tan contento. Bueno, pero ¿qué es eso? Son cosas de punk. Pero vamos a poner contento que le escupen en la cara. Uy, usted no ha visto cosas que he visto yo, ¿eh? Como un montón de gente escupía a alguien en el escenario y al final el tío decía que no se iba a hinchar a hostias. Porque... Pero, ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿ustedes van a un concierto o a un combate de boxeo? Bueno, un poco mezcla. Me parece muy asco, mucho asco lo de que le escupía a la cara y el otro tan contento porque es difícil ese. Digo, ¿pero qué es el difícil ese paso? Pues yo... Le digo una cosa, yo voy a un concierto y me escupen la cara y le doy con el bolso. Como usted respeto, que, ¿no? ¿Y usted qué lleva en el bolso de todo? Que si el paraguas, que si esto, que si el monedero. Un ladrillo. ¿Lleva el ladrillo un también? Un ladrillo por si acaso. ¿Pero por si acaso qué? ¿Tú qué eres? Bueno. Está la vida muy mal, yo le doy con el ladrillo a quien sea. Se puede encontrar con un concejal de urbanismo por la calle, claro. Y esa gente ya se sabe que es peligro. Sí, sí. Aunque te voy a decir una cosa. Dime. Y aunque lo desenterrados es todo, me pareció un nombre feo, pero me gustaron, ¿eh? Hombre, claro, eso tiene mucha categoría. Y escuché más canciones, una que se llamaba Parálisis del Sueño y otra Madrugada o algo así. Es que luego seguí en Spotify. Ah, luego usted continuó. Ah, vale, vale. Es que yo les doy oportunidad, aunque digo, pero qué nombres son estos y qué guarrerías son estas que cantan. Pasa que me saturo muy pronto porque empiezan a hacer mucho ruido ahí. Yo no los entiendo, claro. Ya, usted sabe, pero bueno, tampoco es para tanto, no sé, vamos, podría ser peor, que podría poner death metal y black metal todo el día, ¿sabes? O sea, que podría ser peor. Uy, no sé lo que es eso. Bueno, metal, usted busque en Spotify death metal y death metal, sí. Le voy a llamar como no me guste, ¿eh? Y ya verá usted qué risa. Oye, estoy pensando que escucho a uno más, el siguiente. Pero es que me pasó una cosa muy rara. ¿Qué pasó? Pues digo, mira, dice, voy a pinchar una de Luis Ruiz, dice usted, ¿vale? Sí, Pues yo pensé que se había estropeado la radio. Ya sé por dónde va, sí. Eso yo ¿Pero no fui, qué es eso? Pero eso yo no fui, fue el señor Javier que vino por aquí de invitado y, oye, yo no tengo culpa ahí. Eso, pues mira, yo dije, ay, Luis Ruiz, yo lo recuerdo, pero es que empezó a sonar aquello y digo, se me ha estropeado la aparato la radio. ¿Pero eso era una canción o qué era eso? Eso es una locura, señora Flora. Una locura. Sí. Y un señor, es que me acabo de acordar, con una voz súper grave así. Sound War, es que mi inglés ya sabe. Love Lies o algo así, de la canción. ¿Cómo? Un señor que canta así con la voz muy grave. Love Live se llamaba la canción, o algo así. Pues no, ahora mismo no caigo. Saúl, es que claro, pues yo qué sé lo que dijo usted. Vosotros que sonó aquí. Vamos, cosas que pongo aquí, ¿no? Es que de verdad que decía, no va a levantar cabeza este muchacho, pero me va y me sorprende. Porque pinchó una cosa que me gustaba mucho. ¿El cuá? Los Beatles. Ah, bueno, claro, sí. Ay, no, lo que pasa es que pusiste una muy rara. Yo no la conocía. Sí, un poco psicodélica, claro. Tomorrow Never Knows. Yo esa no la había bailado. Bueno, es que bailable es difícil. Esa es para otras cosas, ¿sabe usted? ¿Sabes? ¿A qué? Para tomar sustancia, más bien. Ah, no. Yo decía, esta no la conozco. Yo a lo mejor es que no me pilló. Yo bailaba, pues eso, el submarino amarillo este, y otras canciones de los Beatles. Pero esa, y eran muy guapos, ¿eh? Sí, era cuando, pero en esta canción ya de la que pusimos ya tenían greñas, ya esto de ir así con el flequillito, o sea, que le digo que no la conocía porque usted dijo que era los Beatles, dije pues era los Beatles, pero no me acuerdo, pero dije bueno pues ya. Y por lo que veo y por lo que me ha mandado por WhatsApp, usted ha elegido una versión de los Beatles para animar su intervención. Es que a mí me gusta mucho la de, bueno, a ver cómo se lo digo yo. Que se lo escribí el otro día. Savoy Trafford. Esto, mira que bien habla inglés. ¿Ha visto? Yo creo que pero es que ella Figueras. Sí. Tiene una versión súper bonita. ¿Usted la conoce? Sí, hombre, claro. Una y dama. Y voy a ver si todos estos punkis que me ha puesto lo relajamos un poquito. Bueno. Con una voz preciosa. Pues vale, vamos. Hoy he puesto también un poquito de caña. Vamos a suavizar un poquito la cosa ahora. Venga, sí. Suavícelo y esta no escupe, ¿eh? No. Esta no sé. Vamos, no sé, en la intimidad a lo mejor escupía a alguien, no sé. Ay, yo la intimidad no sé, no la conocía. Claro, bueno, no la conocía. Bueno, doña Flora, pues vamos a poner el Friller y Savoy Truffle y tomo nota de sus quejas y sus sugerencias para luego pasármela por la entrepierna. Ya, porque hace lo que quiere, porque esto se lo llevo diciendo mucho tiempo, que mucho ruido. Ahora, le voy a decir una cosa, voy a escuchar el metal este. Sí, escúchelo, y ya me cuenta la próxima vez. Y ya le contaré, ¿vale? Estoy deseando escuchar sus opiniones. Venga, vale, pues le voy a hacer una crítica. De acuerdo. Doña Flora. Hola, majo, que lo pase usted bien. Un abrazo muy fuerte y cuídese. Adiós. Vamos a escuchar a la Figuera, Savoy Trafford. Coffee dessert, yes, you know it's good news. Pues ahí estaba doña Flora dando un poco por saco, como es habitual en ella. Vamos, si no, sería raro. Nos vamos a ir ahora a Barcelona. A ver, que esto está un poquito raro hoy, el tema microfonal. Tengo que estar aquí toqueteando todo el rato y va y sube y baja el volumen de una manera bastante salvaje. No entiendo muy bien por qué. Y no sé, bueno. Esperemos que allí al otro lado de las líneas, de las ondas hercianas o del cable, pues me escuchéis más o menos bien. Pero ya te digo, estoy aquí un poquito enfollado. Vamos a Barcelona, sí. Vamos con Manel vía 2. Nos va a hablar del Ruta 66, la revista decana del rock and rollerío, que cumple el número 400, se ha sacado un extra, y Manel, miembro de la redacción, pues nos va a contar un poquito el tema. Para introducir, vamos a poner de primeras a los Who, con una canción de su disco del 71, Who's Next, que se llama Love Ain't For Keeping. Ahí os dejo, espérate que todavía no la he enchufado. Aquí está, vámonos con ella, ahora. Pues ahí sonaban The Who, ese Love Ain't For Keeping, a propuesta de Manel, de vía 2, que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Hola Manel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí esperando tu llamada y bien, la verdad, espero que vosotros estéis bien también y todos los oyentes de Rutas también estén ok. Pues nada, lo que he adelantado antes de sonar los Who era que vosotros sí que estáis bien en Ruta 66, revista de la que formas parte de su redacción, porque tenéis una buena celebración con estos 400 numerazos de la revista. Pues sí, la verdad es que es una heroicidad, ¿no? En los tiempos que corren, en las que parece que el papel ya no tiene ninguna función y todo se hace de manera digital, cumplir 400 números junto con Popular 1 prácticamente es una de las revistas europeas más longevas. E incluso ahora mismo, con la cantidad de publicaciones que han cerrado, se han pasado al formato digital. Yo diría que de prensa especializada en música y que todavía se sigue dedicando en papel es de las más veteranas. Uh-huh. 400 números, que ¿en años cuántos son? ¿Vale? ¿Más, cuándo empezó? Ostras, pues no sabía decirte. Yo creo que el primer número debe ser, no sé qué decirte. Ahora me pillas en fuera de juego, la verdad. ¿Cuándo eran blanco y negro la revista, no? Cuando eran blanco y negro, sí, aunque las portadas eran en color. Es lo único que pero había. La verdad es que, hostia, me pillas en... Había que hacer la... Había que hacer aquí un... Tampoco es exactamente división, porque ha habido algún número... Pero vamos, yo creo que el primer número debe ser del año 85, si no me equivoco. Ahí está. Y... Que era cuando Ignacio y Jaime Gonzalo, los directores de aquella época, dejaron de escribir en Rock Deluxe para crear Ruta 66. Para independizarse. Sí. ¿Y qué tenéis, qué nos ofrecéis desde Ruta 66 a los lectores, a los oyentes de Rock and Roll? Pues mira, normalmente como suele suceder siempre en los números extras, se aparca un poco la actualidad y las secciones habituales de discos y todos esos rollos, para ofrecer un número especial con contenidos especiales también, ¿no? Uh-huh. Y artículos que no son habituales, ¿no? De entrada hay una portada estupenda con un dibujo de Leviatán, que es un diseñador que también hace camisetas y tal, bastante conocido, que nos ha hecho una portada chulísima para el número. Uh-huh. Y pues dedicamos, mira, hay cositas muy... muy interesante, la verdad es que el número ha quedado muy chulo y es bastante atractivo para el rutero de base, ¿no? Sí. Por ejemplo, se revisa a fondo el Who's Next de los Who, por eso pues te pedí que fuera la introducción a una canción de ese disco de los Who, y otro de los discos también clásicos de esa época, ¿no? Como es el There's a Riot Going On de los punkeros de Sly and the Family Stone, ¿no? Ajá. Los discos claves de esa época, que se repasan a fondo, ¿no? También hay un informe bastante completo sobre el jazz contemporáneo, que ahora parece que es un estilo de música que ha tenido cierto predicamento entre la juventud, ¿no? Y entre el público indie y tal, debido a la aparición de clases como el Kamasi Washington o la Sabaka Hutching, Ambrose Akimuse o Macaya McCraven, que son tíos que han puesto el jazz otra vez un poquito al alcance de un gran público, ¿no? Sacándolo del rollo elitista y tal, y muy especializado que tiene el jazz, ¿no? Uh-huh. Luego ahí se repasan títulos destacados de cine de terror y fantasía desde el año 2000 hasta ahora 2021. Un servidor en compañía de Edu Izquierdo y de Eloy Pérez, a que también conoces. Uh-huh. Hemos hecho un artículo sobre los discos en directo, que es un formato que parece que ahora ya no existe. Y no es cierto, porque se siguen editando discos en directo muy buenos, y hemos escogido 21 discos en directo del siglo XXI. Uh-huh. Luego también hay artículos sobre la parte más musical del cineasta Jim Jarmusch. Uh-huh. Y como curiosidad, pues se comparan los contenidos del número cero, que salió en su momento, con el que ahora mismo está en los kioscos, el 400, ¿no? Que es un artículo así un poco de comparativa de si realmente ha cambiado tanto el tiempo o no, ¿no? ¿Y qué? ¿Adelanta alguna conclusión? Pues la verdad es que para el Ruta no ha cambiado mucho, sinceramente, porque a pesar de que desde hace unos años ya sabéis que se edita en color y que se ha abierto un poco a contenidos más generalistas, porque la supervivencia también dependía un poco de eso, pero en el fondo y en la forma yo creo que el Ruta sigue siendo una revista de rock and roll para fans del rock and roll, ¿no? Mm. Y creo que en ese, o sea, si ves los contenidos de ese número cero, eran todo bandas garajeras y cosas así, sí. Y ahora mismo, por ejemplo, en este número hay un articulazo de una banda australiana como Bored, que no es precisamente una banda para todos los públicos, ¿no? Sino una que banda un pepino, que hay, un que pepinazo, hay que reivindicar, un pepinazo eléctrico todos los días. Sí, es una banda a reivindicar, la verdad, porque, y más ahora que creo recordar que no falleció no hace mucho uno de sus miembros, y que es una banda precisamente pues totalmente underground, ¿no? Y que representa muy bien el espíritu del Ruta, ¿no? Sí, y del rock australiano más cerril y más brutote, junto con los Cosmic Psychos y cosas así, son los más brutotes, ¿no? Y aparte, claro, es también un poco el espíritu de la revista, ¿no? Muy basado en el punk, en el rock de garaje, y sobre todo el rock australiano de los años 90, fue parte principal de los contenidos del Ruta, ¿no? Y del y del espíritu que ha guiado siempre la revista, ¿no? Oye, y la pandemia, bueno, la pandemia en retroceso, podríamos decir, pero pues esperemos sí. Que sí. ¿Os permite hacer algún saraíto para celebrar estos 400? ¿O solo se va a limitar la cosa al papel? Pues parece que sí, que había previsto hacer alguna cosica más, pero se va a quedar en papel porque está, a pesar de que ya hay algunos conciertos, ¿no?, con bandas europeas y tal, pero todavía aquí en Cataluña, por ejemplo, mañana nosotros como Producción Sacada Perro y Rock Sound tenemos el concierto de Chors, que es una banda clásica del revival mod y punk de Inglaterra. Y todavía nos tenemos que limitar a 100 personas de aforo en una sala de 400. Ya ves. Entonces, pues yo creo que se va a quedar ahí. No sé si más adelante Alfred Crespo y Jorge Ortega, que son los directores actuales, tienen previsto hacer algún tipo de celebración, pero yo creo que se va a quedar en el número este. Por lo menos os tomaréis unas cervezas en la redacción y pondréis la música toda hostia, supongo. Sí, eso sí, eso siempre que se hace. La verdad es que el ambiente entre los colaboradores ruteros es excelente. Y aquí en Barcelona somos unos cuantos y solemos reunirnos a menudo. Aparte nos vemos mucho en los conciertos y en los bares, ¿no? Y las cervezas no, nunca faltan. Y por lo que yo sé, pues en lugares donde hay muchos colaboradores ruteros como Madrid o Bilbao y tal, el ambiente entre ellos también es muy, muy, muy de camaradería rock and rollera. Bueno, pues ¿alguna cosa más que añadir de estos 400 números de ruta? ¿Vale? No, más que nada, pues mira, recordar el espíritu. Por ejemplo, ahora en los días de pandemia, tanto Jorge como Alfred, por ejemplo, apostaron por seguir saliendo en papel, ¿no? Uh-huh. Cuando incluso gente le decía, pero si los quejos están cerrados, ¿cómo vais a seguir saliendo en papel? Porque ha habido una época en que muchas revistas, ya, claro, hasta incluso se han pasado durante estos meses a formato digital, ¿no? Sí. Pero ellos apostaron como acto de resistencia y como acto de fe en lo que hacen, ¿no? Y creo que eso es un poco el espíritu del ruta, ¿no? Uh-huh. Porque aunque ahora es cierto, como comentaba antes, que se ha abierto también a ciertos sonidos que antes no hubieran tenido cabida en las páginas, en el fondo no deja de ser una revista hecha por fans y para fans, ¿no? Sí, eso siempre, eso es verdad. Pues nada, Manel, esperemos que al final haya algún concierto de celebración de esto. Hombre, ojalá, ahora que parece que la cosa está empezando a remontar un poquito. Bueno, por lo menos aquí en Cataluña, que ha sido una de las comunidades más jodidas, ¿eh?, restrictivas en tema de... por parte de la Generalitat, ¿no?, en temas de restricciones de aforo, sobre todo con la cultura y el ocio nocturno y tal. Ahora mismo tenemos a partir creo que del viernes se levanta todo y creo que solo quedará por abrir el ocio nocturno, que creo que lo abren la siguiente semana. No sé cómo estará el resto de comunidades, pero bueno, parece aquí, que la tendencia ya es abrir, el ¿no?, tema cultural lo han dejado bastante bien. Bueno, lo que pasa es que en Toledo el tema de conciertos tiene un problema estructural previo a la pandemia bastante potente y ahora se ha acentuado, que no veas. Claro, o sea, que viene de lejos la cosa. Y está la cosa complicada, sí. Pero bueno, siempre claro, te puedes acercar a Madrid a echarte un baile. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Bueno, Manel, vamos a escuchar una canción de Los Bores, del feat de Dog del año 91, People Say. ¿Algo que añadir a este pelotazo? Que lo disfrute todo el mundo y que es una banda que, como bien decías, a los que nos va las guitarras al 11 y la tralla castellera, es una banda que tiene que ser de cabecera. Y nada, mandar saludos a todo el mundo y que, como siempre, un placer estar aquí con vosotros, con Rutas Enemigas, y hasta la próxima conexión desde la A2, que ahora ya no tiene peajes. ¡Hostia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! un placer tenerte a ti, Manel. No, ya, tío, Dani, muchas gracias por contar conmigo. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta un abrazo luego a todos. Ahí están Los Bores, People Say. We'll be right back. Yo solo digo una cosa, procurar escuchar a menudo a los Bored desde Australia, porque es una de las mejores bandas que ha dado ese país. Ever, así de claro. Esto se acaba, nos vamos a ir con la última. La semana que viene no sé qué habrá, o sea que para qué hablar, ¿eh? Así que vamos a escuchar el último temazo de este programa 422 de Rutas Enemigas, en las sintonías como siempre de Radio Almaina Granada, Radio Prana Asturias y Onda Polígono Toledo. Y se trata de un disco, un gran disco de power pop que pasó sin pena ni gloria en su momento, pero que encandiló al mismísimo Andy Chernoff, de la banda de Dictators, y lo produjo. Estuvo ahí trabajando con esta banda y con este disco. Se trata de Piggies, así se llama la banda, una banda de Barcelona que sacó Time en el año 1999 solo en CD en el sello Imposible Records. En el 2019 Family Spree lo sacó en vinilo, lo reeditó para darle un poquito más de cancha a este disco tan desconocido de los Piggies. Músculo pop para escuchar a toda hostia. La canción que voy a poner me suena un poco, no lo sé, me vienen unos recuerdos bastante potentes a Husker Du o a Sugar. Espero que el oyente conocedor de estas dos bandas pues lo vea, y si me ve por la calle o me quiere mandar un WhatsApp o me quiere poner un correo electrónico y comentarlo o la jugada, pues bienvenido sea, que la retroalimentación siempre está bien. Pues vamos a dejaros con los Piggies para acabar este 422 con una canción que se llama I'm Not 18. Está claro que es verdad, no tengo 18 años. Nos vemos la semana que viene. ¡Hala! ¡Hasta luego!